La biografía de Fischer, Robert James. Robert James Fischer nació en Chicago el 9 de marzo de 1943, en pleno apogeo de la I Guerra Mundial. Vivió en Los Ángeles, Phoenix y Arizona, hasta que su madre se trasladó a Nueva York, cuando Bobby tenía 6 años, y fueron a vivir al barrio de Brooklyn. Fue en Brooklyn donde Bobby aprendió a jugar al ajedrez con su hermana Joan, y donde comenzó a cimentarse como jugador. Fischer no fue un niño prodigio, como pudieron ser Reseusky o Capablanca, que con 12 años o menos daban simultáneas por toda Europa, ya que sus principios fueron bastante discretos. No fue hasta el Antildeo 1956 que comenzó a ser conocido en todo el mundo. Ese Antilde ganó el Campeonato Junior de Norteamérica. Fue cuarto en el Open USA, decimosegundo en el Open de Canadá, octavo en el torneo de Rosenwald en el que tuvo lugar la legendaria partida que ganó al Donald Byrne, segundo en el Easter States Open Championship. A partir de ahí, fue a más hasta convertirse en el más joven de la historia con 16 años récord que ahora ostenta el húngaro Leko, con 14.5 en el IB Interzonal de Portoroz 1958. 1 en el Campeonato USA 1958. 4 en el XI Torneo de Mar del Plata 1959. 3 en el Torneo de Zurich 1959. En 1959 participó en su primer torneo de candidatos con 15 años. Quedó sexto, por detrás de los cuatro jugadores soviéticos Tal, Kedes, Petrosian, Smyslov, y de Gligori. No obstante, no fue hasta 1972 en Reykjavik donde tras ganar la plaza de aspirante a la lucha por el título, contra Boris Spassky, al que venció por 121-2 a 81-2, proclamándose campeón mundial.